a Fata Camión. Y ya que estamos con la tríada, que toque un poquito de murga entonces. Vamos, muchachos. Bueno, pare, muchachos, pare. La gente quiere plena de murga con los fatales. Vamos un poquito de plena con la tríada y los fatales. Arriba ese ritmo, vamos. Ahora sí, a Fata Camión, los fatales van sonando. Fui pa' la milonga de diablo a conocer todos esos boliches con onda y buen beber. Curtidores amigos dijeron voy contigo, una noche soñada pintaba que iba a ser. Casé una mojigata de nombre Margarita, me dijo che amigo, seguí por tu camino. Se me hacía la reina y si se cortó la araca, pa' no llevar la contra me fui como campeón. La falta de recursos, el resto se maneja. Con esta cofradía era todo alegría. Me tomé una cerveza, me subió a la cabeza. Quedé medio tuneque y la clave era volver. Ay, me cago un borracho con pinta de asaltante. Un corso a contramano tenía en la cabeza. Me dijo, puta gordo, le dije vengo a dieta. Agüita y queso magro y no lo podía creer. Si en todo este relato me faltó alguna murga, si no las he nombrado, te pido mil disculpas. Pasa que nombrar todas es tan larga la lista. Duraba la canción más que la vuelta ciclista. La vi con Momolandia tocando a la tríada. Dije hay que hacer un gol, pero a Fata Camión. Y dije la gran siete está plena, está divina. Si llegas a clavarla, agárrate Catalina. Voy cantando.